って未完成完璧じゃないダメなとこ抱えてる大将だって上昇いつでも捉え方次第前向きに行けばいいわがままな君だけど誰よりもまっすぐなだけ I love you ダメすぎる君の全て抱きしめて誓うよそのままで構わないからダメすぎる君が好きだ侵略してみせるよ最高のラブエンドを目指し会いに行くからダメダメダメ I don't have a freezeナルシスト女好き引きこもりオタク自我を持たない王子様不器用な君だけど誰よりも個性的なだけ I need you この星に生きる人の数だけある光それぞれが違うだけの君が持つ輝き眩しくて高鳴るときめき止まらないからうち使い分けて君のこと振り向かせないダメすぎる君の全て抱きしめて誓うよそのままで構わないからダメすぎる君が好きだ侵略してみせるよ最高のラブエンド目指し Vamos a estar hablando de una película realmente preciosa, tanto en su soundtrack como en su historia, así que quédate acompañándonos para hablar de esta película el día de hoy. Para darle inicio al programa, nos vamos a ir con un tema de esta misma película, que se titula Ariety Song, para que la disfrute. Yo ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Nuevamente me presento, yo soy Millus, y los pedidos van a ser mediante chat, así que vayan preparándolos para el día de hoy. Thank you. estamos de regreso aquí en Supernova. Sí, hoy cambiamos de cortinillas para darle un poquito más de emoción al programa del día de hoy. Así que vamos dándole el inicio al programa y nos vamos a ir directamente a saludarlos por el chat. Nuevamente les repito, los pedidos los acepto por el chat de Radio Doki. Si gustan, me etiquetan como @miyussn, miyus con W, porque si no luego se confunden. Y yo les voy a ir pasando los pedidos conforme vayan llegando. Así que están los pedidos abiertos. Y para saludos, primeramente iniciamos con aquellos 48 anónimos, bajó de repente. Bienvenidos y espero que se metan un poquito al programa y interactúen con nosotros, así que yo los espero. También muchas gracias a Fan del Anime por haber llegado, bienvenido. A Impekai, nuestro querido compañero que estuvo hace unos momentos, bienvenido al programa del día de hoy. A Marco Underground, LOL, bienvenido. Y también a Monkey, bienvenido, mi chetito precioso, gracias por haber llegado el día de hoy. También a Sagiri, bienvenido. Y a Yasu90, bienvenido al programa del día de hoy. Uy, me asustó el pato. Pero bueno, nuevamente chicos, se me fue lo que iba a decir. Hace unos momentos, hace unas horas, unos minutos, horas mejor dicho, se compartió en la página de Radio Doki la película de que estaríamos hablando el día de hoy. Sí, si no la han visto, pues tienen que ir a verla. Es otra película de Studio Ghibli, así que la verdad vale la pena. Los que ya vieron qué película eran, recuérdenmelo, ok, no. Pedido del día de hoy, claro que sí. Y bueno, recuerden que mis bloques musicales son de 4 canciones, así que normalmente aplicamos entre 2 y 3 bloques musicales, pero como nadie me ha dicho nada de la película, o sea, se la pasaron por donde pudieron, entonces, como ya les dije, vamos a estar hablando de la película Arrietty y el mundo de los diminutos, o más bien es como un tipo pulgarcito, así que pulgarcita para si no saben ni qué onda con esto. Nuevamente les dije, es una película de Studio Ghibli, sí, nuestro famoso Studio Ghibli, que la mayoría de las películas que hablamos son de esta productora, así que vamos a darle el día de hoy. Y pues ya pasamos un tema de esta misma película para, si quieren ir a verla, realmente son muy buenos el soundtrack y la historia. Ok, por ahí tenemos a Impekai que nos está poniendo su primer pedido, claro que sí. Y tenemos a Yasu que nos dice, andaba ocupado, pero hola. Hola Yasu, bienvenido. Impekai nos dice, me la pasé por la integral indefinida, estoy estudiando. LOL, sí, por ahí te la pasaste, eso no fue nada bonito. Eso es triste, y que les haya puesto la película y ustedes se la pasaran por donde pudieron. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente no es muy antigua como las otras que hemos hablado, que son de años, entonces. Este es del 2010, por si no lo sabían. Sí. Hemos hablado de películas de Studio Ghibli como lo son La tumba de las luciérnagas, etcétera, etcétera, porque no me voy a poner a decir todas las películas de las que hemos hablado el día, días anteriores. Yo se la recomiendo porque realmente no es mucho el tiempo que le vas a invertir. Es una hora y media aproximadamente, poquito más, poquito menos, depende de cómo la veas tú. La historia es bastante atrapante, eso sí. Incluso la animación es preciosa, es perfecta para la película. Normalmente Studio Ghibli es de los que nos da muy muy buenas películas, tanto en trama como en animación, que hacen un buen clic entre los dos, entonces tenemos muy buenas películas de este teléfono. Tenemos muy muy buenas películas, así que hay que aprovecharlas, ya que no están ligadas a algún anime en específico. Y de eso tratamos de no traerles películas que sean de algún anime en específico, porque si no te tienes que aventar todo el anime y lo tienes que ver la película, y realmente es aburrido ver todo el anime de un golpe, bueno, en ciertos casos que son muchísimos capítulos, y luego tienes que ver las películas, pero pues entonces tienes que ver todo lo demás, entonces es como que no quiero, pero tengo que verlo. Entonces es mejor como que algo que no esté ligado tanto a las tramas de anime o de los animes que son conocidos. Por ahí tenemos a Pato. Pato, bienvenido, Pato. Que nos dice Arieti. Sí, Arieti. Este Pato, está, según él, está dormido y está escribiendo ahí en el chat. Pero bueno. Ya se me olvidó qué les estaba diciendo. Bueno, volviendo a lo que es un poquito de la película. Normalmente no son calificadas con muy buenas puntuaciones. Entonces, es casi un 100%. Bueno, no casi un 100%, 3% menos no es nada. Pero pongámosles que es un 100%. Ok, no. Pero sí, chicos, normalmente las que son mejor calificadas son las de anime. Porque si se fijan en lo que es la cultura asiática, lo que es el terror asiático, pues no es muy llamativo para algunas personas, entonces está muy mal calificado. Las que tienen calificaciones altas son las películas de anime en sí. Entonces, ya no sé qué les estoy diciendo, ya estoy toda loca, pero si yo les digo de la película, o más bien el título, como siempre lo hemos hecho en los programas, Ariete y el mundo de los diminutos, ¿qué les quiere decir a ustedes? ¿Qué piensan ustedes al momento de que yo les mencione este título? Y pues si dicen, ¿por qué se llama Ariete? Pues así se llama una de las protagonistas, o más bien la protagonista de esta película. Y sí, estamos hablando de una tipo pulgarcita así pequeña. Entonces, pues, ella viene siendo la que le da la esencia a toda la película. Imagínense vivir en un mundo tan pequeño donde puedes convivir con una cucaracha. Ok, no. No nos gustaría convivir con ese tipo de insectos, admítanlo. Pero está muy interesante la trama de esto, porque imagínate que te tienes que estar escondiendo de varias personas, o más bien del mundo de los humanos, o incluso de los insectos, de los cuervos, de todo tipo de animales que sean un poco más grandes. ¿Cuánto miden? Como unos 5 centímetros más o menos aproximadamente. No es algo en específico, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Es bastante, bastante intrigante lo que va a pasar en esta película, porque buscas la manera de sobrevivir siendo una persona tan pequeña. Entonces, de ahí viene todo, y de ahí se va desarrollando toda la película, que poco a poco les voy a ir platicando un poquito más sobre ella. Pero nada más estoy hable y hable y hable como loca, pero aquí me tienen. Y no sé qué más decirles realmente sobre la película. Así que bueno, chicos, porque somos cool y nos queremos hacer notar, en un momento les voy a pasar de nuevo lo que es el póster de la película que publicamos en la página de Radio Doki, que los invito a que nos sigan ahí. Nos encuentran en Facebook como Radio Doki todo junto. Si no, pues ahí en la página de la radio está el Facebook. Vas, le das clic y nos das un like. Entonces, ¿qué les puedo decir, chicos? ¿Quién la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Quiero saber quiénes la vieron. Creo que nadie, porque siempre que traigo una película, muy pocas personas la ven. Realmente es nada más una o dos personas que llegan a ver las películas de las que vengo hablando y que se conocen muy muy poco. Pato, ya sé que ya viste la película, Pato. Pato sí la ha visto, así que Pato siempre las ve porque lo pongo a verla también, entonces, por eso. Pero, fuera de eso, ¿quiénes de ustedes ya conocían al menos el título o ya la vieron? Una de dos. Yo estoy abierta a sus opiniones, a lo que les pareció esta película, a los que les parece la animación, todo, todo, todo, absolutamente todo de ellas. Incluso puede ser de otra película, no nada más de esta, así que adelante, estoy abierta a sus opiniones. Pues ya los había dicho que el programa se trata en eso, ¿no? Se basa en las opiniones de ustedes de las películas, e incluso de un poquito de una reseña para ustedes, de mí para ustedes. No dice Impecay ni una ni la otra. Eso es bastante triste, Impecay. De tarea tienes que ir a verla para el día de mañana o para el próximo jueves. Tienes de aquí al jueves para ver la película. Y te voy a preguntar por WhatsApp todos los días. Así que no se vale decirme no la vi porque te voy a estar presionando. Ok, no. Y bueno, como nada más tenemos un pedido y en lo que ustedes se activan un poquito, yo los invito a participar en el chat de Radio Doki porque me abandonan y me dejan solita para darle un inicio mejor a esta película. Así que vamos a ir con el pedido de Impecay, esto que viene de Samurai X. Disfrútenlo, yo ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Pensar en tu amor que me ha... estamos de vuelta aquí en Supernova. Así que vamos a seguir contando un poquito sobre esta película que yo les vengo a recomendar el día de hoy. Y si no les gusta, pues no la vean. Ok, no. Ahora sí, volviendo al tema, como les dije, la película de Arrietty y el mundo de los diminutos es realmente emocionante, tanto por su animación como por su trama, incluso el soundtrack, como les he dicho, el soundtrack hace muy buen trabajo en algunas películas, entonces aquí no es la excepción de esta famosa productora, entonces ustedes saben, también se conoce como el mundo secreto de Arrietty, por si no sabían y si no, pues ahora lo saben, ok, no. Pero como les dije, se estrenó en el año 2010, obviamente en la Tierra del Sol Naciente. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Fue dirigida por Hiro Masa, que es un animador de Studio Ghibli. Ahora no es por el mismo que dirigió lo que fue Your Name. Entonces, es realmente cambiante la historia. No es parecido, así como que te llega tanto al alma, pero a la vez sí. Porque si se han fijado, pues, ¿qué les puedo decir sobre estos animadores que nos traen tantos sentimientos en películas como lo fueron La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, etcétera, etcétera, que realmente son muy muy buenas películas, pero pues que no nos hemos abierto el mundo para ir a verlas, entonces de aquí vienen las cosas. Como les dije, se basa en un mundo pequeño, pero también en el mundo de los humanos, donde Arrietty, nuestro personaje principal, que es como Pulgarcita, ok, ¿no? Pero, pues ella busca la forma de sobrevivir junto con su familia, su papá y su mamá, que realmente no me acuerdo los nombres porque estoy malísima aprendiéndomelos. Entonces, ellos viven, se podría decir que una tipo madriguera, algo así. No es tanto así, pero es una casa realmente pequeña y si la ves es preciosa en cierta forma porque está muy bien construida. Y pues son como cosas que ellos piden prestado, se podría decir. Ellos son prestadores, toman cosas que casi no se notan de las casas para utilizarlos para su beneficio. Pero obviamente que no se note que quitaron algo de la casa, puede ser hasta un cubo de azúcar e incluso cosas insignificantes como pañuelos y así. Pero pues en un momento al inicio de la película llega un chico que se llama Sho, que él es enfermo o tiene una enfermedad del corazón. Entonces aquí, pues este chico ve a Arrietty, entonces de ahí se empieza a desarrollar toda la historia de este chico. Busca entablar una pequeña amistad con Arrietty y su familia, pero pues ellos no son para confiar en los humanos, porque pues los humanos para ellos son malos y en sí no pueden tener una confianza entre sí, porque no saben si ellos van a seguir viviendo después de tener una conversación o una amistad con un humano, porque pues pueden pasar muchísimas cosas. Incluso hay un personaje que realmente es castroso, porque pobrecitos de los diminutos, y una persona tan pero tan, no sé cómo explicárselos, tan egoísta, busca por su beneficio hacer como que los observen y termina siendo castrante esa chica. Bueno, esa señora, porque es una señora. Por ahí tenemos a Andrew. Andrew, bienvenido. Espero disfrutes el programa del día de hoy, aunque parece que no te está cargando, entonces... aún así, bienvenido. Y tenemos a Okuder. Bienvenido también. Pero bueno, como les decía, pues esta película de Studio Ghibli no es la excepción. Todas nos ha traído muy buenas historias. Y pues lo que es el soundtrack viene acompañado de una cantante francesa. Sí, viene de una cantante francesa que se apellida Corbel. Por si quieren ir a buscarla por ahí en YouTube. Realmente lo que son las canciones de la película, pues casi todas son interpretadas por esta cantante. Entonces son muy buenas, muy tranquilas, muy llegadoras. Son realmente relajantes en sí. Pero pues esta película, igual que las otras de Studio Ghibli, nos emociona tanto que pues, como les dije, no es la excepción, como las otras películas, porque nos mete en una atmósfera nostálgica, entonces, y nos lo marca cada vez, porque buscas muchas emociones al momento de estarla viendo. Pero, pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Seguro han de haber escuchado este nombre, que es Hayao Miyazaki, que pues participa mucho en tanto en la animación como en los guiones de Studio Ghibli. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pensé que estaba pasando algo raro con mi Sam, ¿o no? Parece que todo está bien. Noticia Andrew, pues es la magia de esas películas. Exactamente, realmente lo que es la nostalgia, es como lo que te envuelve completamente en las películas de Studio Ghibli. Y no nos puede fallar con una película, porque casi todas nos hace llorar o nos hace sentirnos tristes o tan emocionados que nos atrapan completamente. O sea, saben el punto débil de nosotros, por así decirlo. Claro, no de todos, pero sí de la mayoría. Pero sí, como les decía, Hayao Miyazaki pues obviamente se encargó del guión de esta película. Normalmente es de la animación, pero pues ahora le dieron el paso a Hiromasa para poder hacer esta película. Pero pues obviamente le dieron la entrada en la animación a él y ellos se quedaron en el guión. Noticia Andrew, películas bastante imaginativas, bien hechas, música que te adentra en la atmósfera de la trama y terminas empatizando con todo. Exactamente, realmente tienes toda la razón en ese aspecto. Para mí, o por lo que he visto de películas de anime, son las que más me han atrapado. Pero pues si fijan, la mayoría tienen su esencia. Entonces no es como que vamos a darle todo el crédito a Studio Ghibli, porque también hay otros que nos han hecho llegar más allá en nuestras emociones. Entonces muchas veces hay que saber hacer clic con todo. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir? A mí me encantó tanto la animación e incluso lo que fue el soundtrack de esta cantante francesa. Entonces para mí fue un boom en sí. No sé qué opinen ustedes sobre la animación o sobre la trama, o si ya la vieron o si no la vieron, o lo que ustedes quieran opinar. No tanto sea sobre Ariete y el mundo de los diminutos, puede ser de cualquier película de anime. Yo estoy abierta a leer sus opiniones y compartirlos aquí con el público, como para tener un poquito más de conocimiento ante eso. y no quedarnos con una sola forma de pensar. Entonces, de ahí, chicos. Como les dije, pues obviamente aquí se narra la historia de una familia de... ¿cómo les puedo explicar eso? De personas diminutas que, pues, entre 5 y 10 centímetros de estatura, obviamente, viven bajo una casa donde es donde se ocultan, o más bien debajo del suelo de la casa. Y pues ellos tienen la norma de nunca dejarse ver por los humanos. Entonces, pues aquí se rompe ese patrón de que no se van a dejar ver por los humanos. Por Ariete y por Cho. Pero pues normalmente si los humanos los descubren, les hacen la vida de cuadritos. Y ellos tienen que irse de ese lugar para sobrevivir y para seguir seguros en su casa, se podría decir. Entonces, si un humano llega, los ve y empieza a molestarlos en sí, ellos tienen que cambiar de hogar para estar a salvo. Pero como les dije, aquí aparece un chico que se llama Sho. Y este chico está enfermo del corazón. Próximamente va a hacer su operación. Entonces, pues, él quiere ver a los diminutos porque su mamá le contó de los diminutos. Incluso aparecen varias cosas que están muy, muy bien hechas en sí. Pero, pues, muchas veces no se cumplen los sueños de otras personas y pues pasan de generación en generación, y este chico hace todo lo posible por ayudar a estas personitas a salir adelante, tanto en darles recursos, e incluso hay una casa que es preciosa en esta película, es hermosa, en serio, hermosa por dentro, que hace muchas, muchas cosas. Entonces, lo siento. Pero bueno, ya estamos de vuelta, ahora sí. Ya todo bien, todo tranquilo. Y por ahí nos dice Yasu: me gusta el homenaje que le hicieron a los Simpson a los estudios Ghibli. Realmente no lo he visto, así que ya por ahí nos está pasando el video. Por si quieren ir a verlo, ok. Ok, ahorita en el corte musical lo veo para vernos un poquito, de llenarnos de ese conocimiento para platicarlo un poquito. Por ahí tenemos a Nice que nos dice hola. Hola Nice, bienvenido o bienvenida. Espero estés disfrutando del programa del día de hoy. Qué rápido se nos pasó el tiempo, ya va una hora y yo ni siquiera me había dado cuenta. Por ahí nos dice Andrew, don't worry. Lo siento, aún así lo siento, chicos. Tuve que contestar a fuerzas mi teléfono, entonces por eso tenía un pendiente, entonces ya aquí están las cosas. Que realmente me hizo feliz esa llamada, así que ¿qué les puedo decir? Nos dice Andrew, quisiera comentar bastante, pero hoy me tocó una comisión de dibujo. Ok, yo quiero ver algún dibujo de... Yo quiero que hagas un dibujo de Millus. Ok, no. Ok, no, chicos, no, perdóname. Así que bueno, ¿qué les puedo decir aparte de esta película? Se me olvidó en qué estaba qué les estaba diciendo, entonces por eso. Les decía que tenían una norma de no dejarse ver por los humanos, porque esto iba a ser catastrófico para ellos. Nos dicen ahí de qué hablan. Estamos hablando de la película Ariete y el mundo de los diminutos, o también conocida como Ariete, bueno, el mundo secreto de Ariete. Más bien se dice, pues yo lo leería como Ariete, pero pues ellos lo llaman como Ariete. Pero ¿qué les puedo decir, chicos? Incluso, pues, se podría decir que son los únicos hasta el momento, entonces no habría más personas diminutas. Y pues, el personaje que les dije que realmente se me hizo castroso se llama Haru. Y pues, no me gustó. Pero bueno, sí es bastante, bastante molesto que una persona empiece a meterse en cosas que realmente no son de incumbencia y pues vea afectado a otras personas. Entonces es realmente fastidioso para mí, tanto para otras personas, incluso con la persona que vi que fue Pato. También se le hizo castrante la chica esta, bueno, la señora Haru. Entonces no me gustó lo que hace ella. Pero... pues si no saben quién es Haru, Haru es la que cuida a Sho, que es como su nana, porque pues como les dije, él estaba enfermo, entonces necesita varios cuidados y ese tipo de cosas. Pero pues haciendo la malicia de hacer sus malicias con estas personitas que realmente no hacen daño, pero dice que son unos ladrones, porque pues toman cosas que necesitan de las casas, por así decirlos. Que toman un cubo de azúcar porque pues es de su necesidad, e incluso ellos mismos van y buscan las cosas para hacer todo lo que viene siendo las comidas de su casa, el té, el famoso té que siempre se hace, y pues ese tipo de cositas, así como que no ves mucho, pero no notas la presencia de ellos. Por ahí nos dice Andrew, no dibujo anime, que no lo maten, que es furro. Ok, y sí, si quieres ver alguno de mis dibujos, te dejo mi Twitter, aunque tiene bastante, no dibujo y soy aún novato, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no dibujo mucho, pero no, tampoco dibujo así como que wow, súper, súper precioso. Lo que me baso más yo es hacer como paisajes, o incluso dibujo anime, pero lo hago con gises o con pasteles. Que me encanta hacer eso, no sé por qué me gusta siempre traer las manos sucias de eso. Entonces, eso es lo que me gusta. Y Nice dice, amé esa película, esa peli. Alguien que sí la vio, oh my god, me siento hasta feliz. ¿Qué opinas sobre la película tú, Nice? Andrea nos dice, y pues esos personajes diminutos me recuerdan a unos personajes de un juego y creo que entiendo sus leyes. Malicia de hacer sus malicias, frases épicas, exactamente, ya estoy con mis nuevas frases ahora. Ya saben que en cada programa saco alguna frase diferente, entonces, desde lo más coherente hasta lo más estúpido, entonces, no hay mucho que decir sobre ello. Pero, pues a mi parecer fue muy buena la película en sí. Me encantó todo el diseño, en serio, ese diseño tan, no sé cómo decírselos, tan antiguo, tan rústico, que se basa en lo que es la película, más bien en lo que son las personas diminutas, porque en el mundo de los humanos pues es un poquito más normal las familias de ricos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí están las cosas, chicos. Y pues como hemos hablado bastante tiempo y estamos hablando, yo le sigo diciendo. La verdad no pienso callarme si sigo así. Así que me voy a ir con un bloque musical. Este bloque musical va a ser un poquito más triste, más tristón, así que ¿qué les puedo decir? Vámonos con tres cancioncitas que realmente son preciosas, entonces. No vienen de esta película, sí me encantaría, pero pues ya saben, los instrumentales, ese tipo de cosas. Entonces, para no aburrirlos un poquito y ponerlos a la par con nuestras emociones, me voy a ir con algo muy famoso que se titula Sparkle, que viene de la película Your Name o Kimi no Na wa. También nos vamos a ir con Nanairo Symphony, que viene del anime Chigatsuga Kimi no Uso, se me fue el nombre, discúlpenme. Y pues para cerrar nos vamos a ir con otra canción, que no sé cuál, con cuál irme, pero pues les voy a poner una un poquito random. Así que nos vamos a ir con, no sé, algo más feliz. Nos vamos a ir con el Smile, que viene de Fulmawu Sagachite. Así que disfrútenlo. Yo ya regreso y no te despegues. Sigue escuchando Supernova. Solamente aquí en Radio Doki. Nuevamente les digo, yo soy Miyus y los pedidos son mediante el chat. Solamente me etiquetan como @MiyusSN y yo se los voy a poner en el siguiente bloque. Así que vámonos con esto. Ya regreso y no te despegues. 愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 するんだ、そう、まるでジャイアン。

chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Y por ahí nos estaban diciendo que sí, qué películas habían visto de Studio Ghibli. Pues, ¿qué les puedo decir? Las que he visto hasta el momento de ellos son La tumba de las luciérnagas, Arrietty, El castillo ambulante. Y hasta el momento creo que son todas de ellos. Me falta El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro. ¿Cómo se llamaba esta? La de cuentos de Terramar. La princesa Monoke. La de Ponyo. Y la de Se levanta el viento. Hasta el momento. Que yo me acuerdo de Studio Ghibli. Pero sí me gustaría verlas todas, absolutamente todas. Para mí es una empresa bastante muy buena. Bueno, mejor dicho, una productora que hace cosas muy muy buenas y mantiene la trama a filo. Pero por ahí tenemos a Martín. Martín, bienvenido al programa del día de hoy. Que está diciendo que ya se volvió más rata. No, no es cierto. No es cierto, no te volviste así. Y nos dice saludos saludosos para todos mis más. Para todos mis nakamas. Saludos. Ok, no. Pero bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? No sé qué decirles exactamente. Pero bueno, inclusive les puedo decir que esta película está en su idioma original y se estrenó también en México en el 2012, 2 años después de haberse estrenado en Japón. Y pues obviamente, como la mayoría de las películas, vienen dobladas al español, tanto en español de España como en español latinoamericano. Y pues incluso en Inglaterra y en Estados Unidos. Me iba a decir en inglés, pero pues todos son inglés. Así que, ¿qué les puedo decir? En lo que son el elenco de voces, tenemos a una muy reconocida actora de doblaje, que es Rosy Aguirre. Que si no la conocen, tienen que ir a ver qué personajes hace, porque realmente a mí me encanta Rosy Aguirre. Pero bueno, hay muchísimos, en serio. Pero como les digo, Studio Ghibli nos deja filo con todo. No te hace despegarte de la película, porque tiene sus propias esencias y las historias son bastante buenas. ¿O no? ¿Me van a dejar mentir en esto? Desmiéntanme si es así. Pedidos, así que me estoy dando vuelo con ellos mismos, porque si no me piden pedidos los hago yo los bloques con mis propias canciones. Acá tengo muchísimas. Tenemos a Anon 5221 que dice: volví y me extrañaron. Dice Are, sé que no. Discúlpame y me vas a pegar, pero no recuerdo quién eres. Lo siento, perdóname, no es mi culpa. No, es mi culpa no acordarme de la gente. De los que sí me acuerdo es de Andrew, de Martín, de Sailor, de Nadeko, de... Por ahí anda Nadeko, ahora me doy cuenta. De Yasu. Y de fan del anime, que son los que he visto más por aquí. ¿Eh? Okay, no entendí muy bien tu comentario, Andrew, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Ay, esa cosa me asustó. Nos dice Andrew. A ver, deja, busco una son. Ok, yo voy a esperar tu pedido, Andrew. Pero ¿qué más les puedo decir? En serio, las canciones de esta cantante francesa son muy muy buenas, a mí me encantaron. Yo lo dije, wow, cuando las escuché por primera vez, dije, oh my god, esto sí lo es todo. Ok, ok, nos dice que es nice, lol. Dice que ella quiere pedir, o él quiere pedir. Claro que sí, solamente pon tu el link de tu canción y yo lo pongo. Nada más me etiquetas para que no se me vaya a perder ahorita, si se me voy a olvidar ponerlo. Así que ya vamos a hacer su bloque musical, porque pues no es justo que solamente esté poniendo yo mis canciones. ¿Qué les puedo decir? Entre mí y mí, ojito. Nos dice Nadeko. Nadeko de su bienvenida. Ella nos dice cosas diminutas como los sentimientos de ella por ti. Eso suena tan triste, pero puede que tenga razón. Son tan diminutas como los sentimientos que él tiene por mí. Qué triste. Ok, no. Nos dice hola, hola. ¿Pueden poner la de Likey de Twice? Claro que sí. Ya, ya nos falta una canción para terminar el bloque musical. Así que ya casi nos vamos al siguiente bloque, porque estuvimos casi una hora hablando. Pero bueno, incluso les puse lo que fue el póster de lo que íbamos a hablar el día de hoy en mi página, y tanto en la página de Radio Doki como lo compartieron, para que fueran a verla o al menos echaran un clavado a leer sobre ella. Y pues, parece que, como les dije, se la pasaron por donde pusieron. Nos dicen, Adeco, ya llevan una hora. Sí, ya llevamos una hora. Una hora y 14 minutos. Así que, por eso. ¿Pero qué te puedo decir? Por ahí nos dice Vocaloid Warrior. Vocaloid, bienvenido al programa. Él nos dice, volví, me extrañaron. Pues, maybe no. Andrea nos dice, ¿qué tipo de música? Cosas frikis. K-pop, G-rock, K-pop. Os de anime, yo qué sé. Cosas de anime, cosas de juegos. Y de acá. Nos dice Nadeko, la de los diminutos, exacto. Andrea nos dice, no hay yo nada. Oh my god, eso no es nada bonito. Nadeko nos dice la pulgarcita, sí, la pulgarcita. Dice Nadeko que la roquita de los lentes le da cosa, pero no sabe por qué. Y esa es la tipa, la típica tipa castrosa de una película o de un anime. Bueno, así lo sentí yo, no sé cómo lo sentiste tú, Nadeko. Pero bueno, ya tenemos nuestro bloque musical casi completo. Nos dice Andrew que qué tal el segundo opening de Pokémon XY, que no está. Ok, ok. Pero bueno, voy a poner sus pedidos y luego vamos a seguir hablando de la película. O más bien vamos a seguir platicando un poquito de ella, porque ya hablamos de sí la mayoría de las cosas de ella. Pero pues como les comenté, Arrietty es de Studio Ghibli, como lo ha sido la película de Ponyo, la de la princesa Mononoke, la de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La tumba de las luciérnagas, El castillo vagabundo, etcétera, etcétera, que realmente tienen historias muy muy buenas, entonces. Nos dice Nadeko, es que cuando descubren a la familia Arrietty, Arietis, cuando tú mides 1.50 y tu novio mide 1.90. ¿Qué te puedo decir? Yo mido 1.60 y así. Y la mayoría de la gente mide 1.80, 1.90. Me siento como Arieti. Noticia Vocaloid. Jay, espero hayas puesto la intro que le hice. Aún no. Estoy modificándole unas cosillas por ahí para poder terminar la intro. Así es, chicos, ya tenemos intro de Supernova, que puede que mañana, si me da tiempo, termino de editarla con su fondito y todo bien precioso, y la usaremos mañana. Así es, chicos, tenemos a Vocaloid Warrior hablando de Supernova. Ok, no. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más les digo sobre esta película? En serio, es bastante, bastante buena. Nos dice Vocaloid, perdón por llegar tardísimo, el trabajo me absorbió. No te preocupes, de hecho también tuvimos una interrupción, entonces no hay ningún problema. Es una hora, pero pues la hora se pasa volando, entonces no hay nada de qué pedir perdón. Bueno, al menos tú, porque Sailor no ha llegado, entonces el Sailor ya tiene su faltiz del día de hoy. Por ahí Nadeko les está mandando el póster de Arieti. El juzgando, sí. De hecho, no sé si te fijas, pero tiene cierto parecido con Hole del Castillo Vagabundo. ¿O no? El juzgando. Ese juzgando hermoso, precioso, divino, en serio. Es un amor con patas. En serio, me encantó. Yo decía, qué bonito niño, qué precioso. Digo, yo sí me caso con él. Así me sentí yo. Ahí nos dice Vocaloid, alguien que se vio la película. Sí, eso es bonito cuando ven la película y platican sobre ella. Me siento querida cuando las van a ver. Nice nos dice, en Hibil todos los personajes se parecen. Creo que sí, la mayoría. Ay, casual. Eso se ve tan... ¿Qué te puedo decir? Nadeko nos dice, cuando tu novio dice, yo sí te como, y sí. Pues es que está muy pequeñita, oye. Yo me quedé así como que triste con ese final, con esa despedida. Así que bueno, chicos. Chicos, tuve que correr porque esta cosa ya se estaba apagando y no quería irme así de la nada. Nos dice Andrew, ni modos, ya no supe qué poner para el bloque. Bueno, qué dar para el bloque musical. Eso sí. Pero no te preocupes, todavía tenemos tiempo. No hay ningún problema. Si quieres, yo te espero. Al cabo, no hay prisa, no hay prisa para los pedidos. Nos dice Nai, sobre todo en las películas dirigidas por Miyazaki. Sí, la verdad. Nos dice Nadeko, de hecho, les seré sincera, llegué tarde porque me acabé de ver la peli. LOL. Tú muy bien, Nadeko. Prefiero que llegues tarde por haber visto la película a venir y decir no la vi, como Sailor. A menos que Sailor la está viendo en este momento. Pero pues, lo que va a seguir siendo las películas, se las voy a ir publicando ahora en mi página para que vayan a verlas y ya vengan un poquito más preparados, no vengan tan, tan aventados como si de no la vi, pero aquí estoy, ok, no. Pero ¿qué más les puedo decir, chicos? ¿Por qué le dices mentirosa a Nadeko? Nadeko no es mentirosa. Maybe, quién sabe. Adeco nos dice preparados para el examen. Muy bien, muy bien. Qué bueno que vengan preparados para el examen, porque va a estar muy feo el examen. Ok, no. Y el que no me conteste la pregunta no va a poder hacer pedido. No, no, realmente no. No voy a hacer eso, chicos, porque luego nadie me manda pedidos, nadie me contesta. Entonces, eso no sería bonito. Ni tanto para ustedes como para mí. Pero sí les hago preguntas sobre qué les pareció la película, qué es lo que opinan sobre ella, etcétera, etcétera. Pero, pues nada fuera de lo común. Todo tranqui, todo tranquilo. Nos dice que cuando hablo de esa peli, creo que sí la vi por ahí, pero no sé, aún no sé. Es que tengo una programación de películas un poquito extrañas, porque si te fijas hablo de películas que en el mundo del anime, porque muy pocas personas las han visto y muy pocas personas participan sobre ello. Y lo que viene siendo un poquito ya más a lo asiático, me baso en diferentes géneros, pero digo, quiero ver esta, quiero ver la otra, entonces como que selecciono algunas y a veces tengo que cambiar el cronograma para poder verlas, pero la voy a guardar y la voy a ver. Así que bueno, chicos, ni siquiera sé si puse los pedidos porque ya me quedé en la lela, entonces ya no supe ni qué pe. No, sí ya lo puse. Ah, ya sé cuál me faltaba. Iba a poner otro pedido, pero no, ese no es. Me siento tan mal al haber puesto un pedido que no. Así que bueno, chicos, como ya nadie puso nada para su bloque para el bloque musical. Nos dice Nadeko es peli china. De hecho sí me tocó ver ahí en YouTube cuando estaba buscando, así que sí la llegué a ver, pero no así como tal de que vamos a verla. Nos dice Andrew, sí, aquí los enlaces de unos dibujos que ya hice hace tiempo para pues que vean si les gusta. Ok, nos dice Yasu, disculpa, estaba haciendo un proyecto de la universidad. ¿De qué preguntas hablas? De las preguntas que les vamos a hacer de Arieti y el mundo diminuto. De esas preguntas hablamos. Ok, Nadeko nos dice que ella pidió la de Likey y la de Fancy. Ok, muy bien, ya tenemos el bloque completo. Ya con eso la armamos, creo. Bueno, chicos, si se fijan, hoy cambiamos de fondo porque se me hizo un poquito más bonito, más animado, como para darle un toque diferente. Ok, ok. Uy, este Sam que me está troleando horrible. Pero, ¿qué les puedo decir? Ya sé qué tipo de dibujos, ya supe. Ahora sí, ya. Conocí a una persona que le encantaba hacer este tipo de dibujos. Ok. Ya tenemos el bloque musical, chicos, así que por el momento, hasta el momento, ahorita, no tenemos pedidos más que para el primer bloque musical de ustedes, porque el bloque que hice pues fueron canciones mías, así que ¿qué les puedo decir? Vamos a ir con el pedido de Nice. También nos vamos a ir con los dos pedidos de Nadeco de Su. Y nos vamos a ir con el pedido de Martín. Así que disfrútenlo, chicos, y yo ya vuelvo. No te despegues, sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. Y pues el día de hoy estamos hablando de la película Ariety, el mundo de los diminutos, de estos pequeños pulgarcitos que tenemos el día de hoy. Así que disfruten el bloque musical. Hitori pochi osoretsu ni ikiyo to yume miteta samishisa oshikomete tsuyoi jibun wo mamotte. ¡Suscríbete al canal! So then when I'm finished, I'm all about my business and De vuelta aquí en Supernova. Ay, discúlpenme, chicos. Pero espero hayan disfrutado del bloque musical y qué más les puedo decir. Bueno, por como vimos en la película, nos damos cuenta de que los humanos, pues, al parecer, son mostrados como la peor, ¿cómo explicarse aquí? Bueno, como lo peor del mundo. Solamente son destructores de todo. Entonces, pues, como el malo de toda la historia, según la historia esta, o más bien según el autor. Pero, pues, ¿qué le puedo decir? Ahí nos dice Vocaloid que fondo tan cute. Sí, a mí me encanta el fondo y es muy bonito. Trae muchos recuerdos para mí. Por si no lo saben, pues es una de las canciones, o más bien del soundtrack de Elsword, que viene siendo el tutorial del personaje de Aisha, que me encanta ese personaje. Me encanta tanto la cancioncita de su tutorial. Nos dice Andrew, pongan una de One Ok Rock. Pues ya nos vamos y ya te vas si quieres que te ponga una de One Ok Rock. Eso no es nada bonito. Nos dice que ya se va, que tiene poca pila, que nos vemos mañana. Que fue un placer estar aquí un rato con nosotros, ok. Pues muchas gracias a ti, Andrew, por habernos acompañado el día de hoy. que de hecho ya se ve, supone que no tardamos en irnos, pero ¿qué les puedo decir? Ahí me dibujas a mí, yo es por si, ok, no. Nos dice Vocaloid, nada distante de la realidad. Pues en cierta forma tienes razón de que no es muy alejado de lo que es la realidad de ahora, de que el humano sea el auténtico destructor de todo, pero pues, ¿qué les puedo decir? Creo que se está sí se está asemejando mucho a la realidad de este autor. Nadico que dice que ya pasamos sus canciones y que salió a comprar. Eso suena tan triste. Ah, esto sí suena. De hecho, yo ni siquiera las escuché ahora porque andaba haciendo otras cosas, entonces, ¿qué les puedo decir? Pero pues, como les decía, que sí, según el autor, o más bien este guionista, nos están poniendo una imagen del humano que pues nos dice que es malísimo, que es el malo de toda la historia. Que en cierta forma tiene razón, como nos dice Vocaloid Warrior. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí vemos a Arieti como una de las salvadoras de todo, pero pues en cierta forma es la culpable de varias cosas que pasan en la película, así que no podemos decir muchas cosas buenas de Arieti, que aparte de ser una pulgarcita muy bonita y muy amable en cierta forma, pero pues nos damos cuenta de que bastantes humanos son malos, pero también hay algunos que son buenos y no nos damos cuenta de ello. Porque pensamos que todo mundo es así, y realmente no. Nadie que nos dice que salió a comprar con el likey, ya que no escuchó su canción. ¿Qué les puedo decir? Vocaloid nos dice, y por eso hay gente que desea con todas sus fuerzas que nos extingamos todos por igual, absolutamente todos sin excepción, tú, yo, todos en el chat, todos los humanos, exactamente. Pero pues si nos damos cuenta, no todos somos malos. Si cada uno de nosotros pusiera un granito para cambiar las cosas, no sería tan así las cosas. Ok. Pero pues sí. Nos dice Martín, es una peli japonesa nueva, ¿verdad? Pues no tan nueva, sí tiene algunos añitos, tiene 9 años aproximadamente, entonces no es tan nueva. ¿Qué dice? ¿Me pasan el name? Ah, no, ok. Es Arieti y el mundo de los diminutos. Bye bye, Sandrew, nos vemos el día de mañana, te espero con mucho gusto y espero que traigas tus pedidos ya preparados. Ahí te la está pasando Nice. También se llama Karigurashi, no Arieti. Entonces, por eso. Pero sí, yo digo que si pondríamos cada uno de nosotros un granito de arena, pues obviamente no pensarían las mismas cosas. Pero pues ya saben cómo somos, que nos vale todo y hacemos lo que se nos pega a nuestra regalada gana. Entonces pues pasan cosas que nos hacen que nos cataloguen como los peores de todo el mundo. O sea, los malos de la historia y no somos los malos de la historia. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Si se fijan, los que ya vieron la película, lo que es el personaje de Sho, que como les dije durante todo el programa, es el muchachito que está enfermo. Entonces, siento que él es el que le da una esencia diferente a las cosas por su enfermedad o por tanto la amistad que tiene con Arieti o lo que pasan en este tipo de cosas, que es como que el héroe de todo, mejor dicho, porque los ayuda mucho, eso sí. Y pues le tiene bastante cariño a pesar de que no los conoce mucho. Pero pues como su madre ya le había comentado sobre ellos, pues aquí vemos una bonita relación entre un humano y una persona diminuta. Pero pues él le explica a Arieti que conforme vaya pasando el tiempo, pues ellos van a terminar extinguiéndose. Y así como toda buena macha pecho peludo, que no, dice que no se van a extinguir, pero pues, o sea, como con los dinosaurios que se extinguen. Y pues cada vez hay menos de ellos, entonces no hay mucho que salvar ahí. Pero pues, ellos siguen con su viaje en busca de un nuevo hogar, por lo mismo de que pasó esto de que la señora Haru, esta señora castrosa que aparece en la película, pues hace sus maldades junto con ellos, y eso no es nada bonito. Pero sí, como habíamos estado diciendo del ser humano, pues lo que se busca en esta película es como darle una moraleja que va más allá de un deseo de despertar emociones en nosotros y pues en la conciencia sobre el medio ambiente y así. Y pues obviamente trata de poner en otro lugar a lo que es el humano y el papel que desarrolla en el mundo como una especie superior, sino poniéndola como algo intermedio, ni tú más allá ni yo muy acá, entonces como que quede balanceado, como todo en el mundo tiene que tener su balance, si no pues realmente no va a funcionar. Pero pues ¿qué les puedo decir? ¿Qué es lo que buscamos realmente al ver esta película? ok, nos dice Nadeko, hembra alfa, senos parados, paraditos, ok, lol. Eso suena tan, no sé. Pero pues sí, como vemos, se intenta poner en otro papel al ser humano, así que. Nos dice Martín, no sé si habrá otro bloque. No sé realmente. Si se llega a poner otro bloque, claro que sí. Y no hay ningún problema, yo lo pongo. Así que, ¿qué te puedo decir? Por ahí nos dice Martín, ¿es tu imaginación o me está llamando por mi nombre? Estoy llamando por tu nombre, así que tú me dijiste que te llamara por tu nombre, entonces ahí está. Ok, pero bueno. Lo que cabe resaltar sobre esta película es las imágenes vistosas que tiene. Si se fijan, se ve de muy muy buena calidad, tanto en el dibujo como en, pues en sí la animación de todo. Y pues hay muchos detalles que realmente hacen destacar las escenas, por tanto por lo que son los jardines, que son las flores muy muy bien hechas, muy bien con colores bastante llamativos, entonces es bastante bastante bastante bueno. Y pues se ve muy realista, eso sí. Si fijan en escenas donde sale la casita de las muñecas, tanto en los jardines, se ve demasiado. demasiado real. LOL. Así que, pues, ¿ustedes qué opinan sobre las imágenes? Realmente a mí me parecieron bastante reales, entonces se me hicieron muy vistosas y me llamó mucha la atención, tanto por cómo se ven los escenarios, como se ven los personajes. Entonces para mí fue un wow. Y pues, obviamente salió ya después del estreno de la película de Ponyo, que pues también fue unas películas más vistas también de Studio Ghibli. Pero pues Arrietty vino a romper récord con ese tipo de cosas y realmente darnos una historia un poquito diferente, no tanto así. Pero, ¿qué les puedo decir? Lo siento, chicos, tuve que retirarme un momento porque me dieron ganas de estornudar y no les puedo estornudar en el micrófono. Pero, pues, no sé, a mí me encantaron los diseños de los personajes. Para mí fue una película muy muy buena, en serio. Lo que he leído tiene muy buenas críticas y tiene calificaciones bastante altas. Nos dicen a Deco, Ponyo, besarte con un pescado. Sí. No lo he visto todavía, así que ¿qué te puedo decir? Solamente sé que se llama Ponyo. Así que, chicos, en lo que ponen sus pedidos, yo me voy a ir con otra canción y vuelvo rapidito para seguir platicando un poquito de esto. Y me voy a ir con eso que se titula Noise, que viene del anime Fukumeika y no sé qué Noise. No sé cómo se llama exactamente, pero se llama Noise. Así que disfrútenlo. Y ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova solamente aquí en el Radio Doki. に手を取る足踏み鳴らすその指示す光 de vuelta aquí en Supernova. De hecho ya nos pasamos de las 2 horas, así que vamos a darle la última entrada a esta película y pues nos vamos a ir también con el último bloque musical del día de hoy. Y ¿qué más les puedo decir? Hasta el momento tenemos 2 pedidos, así que quedan 2 pedidos más y pues vamos a hacer un pequeño resumen sobre Arrietty, el mundo de los diminutos, de la película que estamos hablando el día de hoy, que viene de Studio Ghibli. Se estrenó en el año 2010. Y pues este cuenta la historia de una chica, de una pequeña chica de 14 años que pertenece a un pueblo que está casi extinto. Y pues ellos viven plácidamente en su casa con su papá y su mamá, que es bajo una enorme mansión, donde pues ellos entre muchas cosas que fueron tomando prestadas construyeron su casa. Y pues si nos fijamos al inicio de la película, llega un chico que está enfermo del corazón y pues próximamente tiene programada su operación, y él dice que no tiene esperanza de salir vivo de ahí. Entonces, ¿qué les puedo decir? A lo cual, lo que es Cho, que es el chico que les estoy diciendo, llega a ver a Arrietty, que se supone que no debe ser vista por los humanos, pues él la descubre y él quiere convivir con ella. Pero pues como les comenté al principio del programa, ellos tienen una norma de que no deben ser vistos por los humanos, y si son vistos por ellos tienen que partir y buscar un nuevo hogar para estar a salvo. Pero pues ellos viven muy muy felices abajo de esa mansión e incluso sobreviven de esta misma consiguiendo cosas prestadas de la mansión, que realmente no se notan y no necesitas como que demasiado en sí, o sea, son poquitas cosas, cosas esenciales para sobrevivir. Pero pues los planes no salen como se querían y nos damos cuenta de que Sho y Arrietty entablan una buena amistad debido a que Sho ayuda a Arrietty. Entonces, aquí vemos una gran historia en cómo se basa todo, absolutamente todo el desarrollo de esta. Pero pues qué mal les puedo decir. Y pues realmente nos damos cuenta que las escenas son muy realistas en cierta forma y podemos decir wow, es muy muy buena. Para mí fue una de las películas más buenas que he visto también, incluso casi al nivel de lo que viene siendo La tumba de las luciérnagas, no tan exacto, pero aproximadamente. Porque pues vemos una historia un poquito bonita, así muy emotiva, pero no como las anteriores que hemos visto, como La tumba de las luciérnagas, que es un relato de la Segunda Guerra Mundial, de una persona que vivió en cosas en la Segunda Guerra Mundial y pues nos está contando un poquito de la historia de cómo se vivió ese entonces. O la mayoría que ha estado basadas en historias, en novelas, como lo hemos visto en algunas otras películas, pero pues también viene basada en una novela, pero pues si nos damos cuenta es como un cuento de los libros infantiles que hemos llegado a ver en otros lugares, como bien podemos ver, pero pues obviamente un poquito en adaptación de anime. Nos dice Nadeko que me ama mucho y que lo sé. Claro que sí, yo lo sé y sabes que yo también te amo mucho, Nadeko. Y nos dice La tumba de las luciérnagas y sabes que no son luciérnagas exactamente. Eso es lo más triste, que no son luciérnagas. Pero más bien el título es porque las luciérnagas tienen determinado tiempo de vida. Entonces pues cuando se apaga la luz, mueren. Así que yo digo que a eso se refiere con el título más bien. Pero pues si no saben, si no han visto La tumba de las luciérnagas, es una película que está basada en hechos de hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Más bien es como un relato de una persona que lo vivió, así que de ahí se basa esa película, que realmente es muy buena. Por si quieren ir a verla, yo se la recomiendo y ya la hemos hablado de ella anteriormente, para que vayan a verla. Si no, pues no la vean. Si sienten que tienen un corazón de pollo y no la pueden ver porque se va a romper su corazoncito, entonces no la vean porque realmente es bastante triste. Y si no me hacen caso, pues allá usted. Pero es muy buena, eso sí. Nice nos dice, es muy linda película también. Sí, realmente es muy bonita la película, aunque tiene unas pequeñas escenas un poquito fuera de lo común. Pero hemos podido observar varias cosas. Nos dicen Adeko, no eran luciérnagas. Pues en cierto momento no, pero si te fijas hay una escena donde aparecen luciérnagas. Pero pues si se fijan, las supuestas luciérnagas pues son obviamente brasas, o bueno, el fueguito que sacan las brasas, entonces algo así. Y pues suelen confundirse porque parecen en cierta forma, pero pues no lo son, es fuego en sí. Pero pues no sé, a mí sí se me hizo bastante triste buscar la manera de sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial sin tener algún apoyo en sí. Es bastante triste la historia, muy desgarradora para mí. Yo digo que no, no es bonito. Pero nos dice nada con pichi radiación. Exacto. A mí se me hizo muy, muy, pero muy, muy, muy feo eso. En serio, me partió el corazón ver la película. Es como que quieres llorar, pero te quedas de no, Setsuko, ¿por qué? Y el... ¿Qué les puedo decir? Me encantaba la niña. Me encantaba, era tan... No sé. Siento que se parecía a la niña de Barakamon. Esa niña tan alegre que salía y fastidiosa, pero se me hizo muy parecida a ese personaje. No sé por qué. Pero... ¿Qué les puedo decir? Me sentí rara porque de repente cambió el ambiente. Reina Deku nos dice, los gringos ocultan todas sus tragedias, la del 11 de septiembre, y los japoneses reflexionan de ellas, que es la bomba atómica y el tsunami. De hecho, si te fijas, Eso sí, en eso tienes razón, porque muchas de las películas de los japoneses se basan sobre desastres que han pasado en sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Se me duelen. No te, que no te duela nada, Eco, tranquila, tranquila. Todo está bien, yo sé que todo está bien. Pero ya tenemos nuestro siguiente bloque musical. Le voy a poner una canción a Nadeko que puede que le guste, puede que no, pero a mí me gusta la canción. Así que la vas a disfrutar, Nadeko. Si no, pues, pues no. Chicos, en lo que reflexionan sobre Arity y el mundo de los diminutos, pues yo los invito a que sigan escuchando Radio Doki y nos den un me gusta ahí en la página de Facebook, que nos encuentran como Radio Doki. Si nos estás escuchando desde nuestra página web, puedes irte a la parte derecha de la página y ahí aparece la página de Facebook para que nos regales un me gusta y te enteres de todos aquellos buenos memes que tenemos y sobre los inicios de cada programa. Incluso ahí están los horarios por si quieren ir a verlos. Nai nos dice, ¿han visto la película de En el Rincón del Mundo? No lo he visto, realmente no sabía de ella. Así que no la he visto. Lo siento, perdón. Y bueno, ¿saben que mañana vamos a estar hablando de una película asiática? Realmente no sabemos si va a ser japonesa, china, coreana, tailandesa, etcétera, etcétera. Así que eso es un enigma. Así que, bueno, vámonos con el siguiente bloque musical, yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. I'm so high. just like the Sunday. It's sweet every time I teach you something new. Is this by chance or fate? Whenever it's just me and you. inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of the sea. Oh, ooh, the master of the sea. Oh, ooh. I was broken from the young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shifted me, feeling me, singing my heart. Aquí en Supernova, como la mayoría de las películas, les he dicho, se basan en algún hecho. Entonces, lo que es esta película se basa también en una película británica que lleva por nombre Los Prestatarios, que es como le llaman aquí en la película, que son que solamente piden cosas prestadas, o más bien toman cosas prestadas, pero pues sabemos que no son prestadas. Sí, entonces, pues obviamente esta película está adaptada a las a lo que son las tradiciones japonesas, como para darle el toque japonés, obviamente. Y pues no se va se aguacate, se vea tan igual a la otra. Obviamente aquí vemos que en Los Prestatarios, el protagonista, uno de los protagonistas, intenta capturar a las personas diminutas, como lo vemos aquí en la película de Arrietty, que es Haru la que busca capturar a cada una de esas pequeñeces. Entonces tiene bastante similitud, pues, puesto que ya está basada en ello. Nadeko nos dice, se tira en el piso pensando en lo genial que habrían sido sus pedidos. Eso es demasiado triste de que los haya pasado y no los escuchas. Eso es muy muy triste. Me siento hasta mal por eso. Nada bonito. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre la película en sí? Hablando un poquito más general sobre los estudios Ghibli. Y pues obviamente sobre nuestro Husband Show, que se parece a Howl del Castillo de Vagabundo. Es tan precioso ese niño. Nos dicen Adeko, Likey y Fancy. ¿Qué puedo decir? Martín nos dice gracias por mis canciones. Bueno, thank you por sus canciones, que me ama. Eso llegó a mi cocoro. Dice Nadeko que sí, que opino de que Connie dice que ella es mi conductora favorita. Pues que es... ¿Qué te puedo decir? Pues realmente no tengo alguna opinión sobre ello respecto a eso. No es como que le tome mucha importancia a los conductores favoritos, porque pues no me gusta mucho el favoritismo, así que no puedo opinar sobre ello. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Hasta el momento, en todo lo que llevo de vida, tengo solamente una conductora que se podría decir que es mi favorita, pero no es mi favorita, pero pues solamente me gusta, pero no tengo favoritismo con algún locutor en específico. Entonces, como te digo, no estoy muy a favor del favoritismo. Y Nadeko dice que opino que me gustó mucho, que se nota que es una película de Hibil y que es totalmente recomendable, exactamente. Que aunque no tuvo muchísimo éxito, se podría decir, cuando realmente sí fue así, pues lo que tuvo mejores números que Toy Story 3, entonces, ¿qué te puedo decir? Nadeko dice, yo quería decir que a las conductoras son mis favoritas, pero a fuerzas Connie quería ser ella, lol. Pues yo digo que me gustaría más que todas se quedaran por igual. Como que no tener un favoritismo en sí, porque pues no te puedo decir que alguna de las locutoras de Doki es mala, porque realmente escucho sus programas, o la mayoría de ellos, entonces no te puedo decir nada al respecto de ellos, puesto que cada una tiene su esencia y pues diferentes temas. Obviamente no vamos a ser todas como que una mejor que otra, todas estamos por igual, entonces para mí es equitativo en todo. E incluso dice Nadeko, tú sí me entiendes, exactamente. Te lo digo porque pues si uno dice yo soy favorita de tal persona, pues obviamente la otra persona se puede llegar a sentir. Y pues en cierta forma es como que afectar un poquito tu relación con la otra persona. Entonces, cada una somos diferentes, no podemos ser mejor una a la otra. Entonces, somos muy diferentes como para ser mejor una que la otra. Entonces, todos por igual. Y nos dice Martín, cada quien con su locura. Así que por eso solo hay que amarlos. Exactamente, solamente es momento de disfrutar. Pero si solamente hay que disfrutar las cosas, entonces no al favoritismo, chicos, no al favoritismo. Nadeko dice, Fubu dice que Connie es mi amante. Pues, ¿qué te puedo decir? Pero pues si saltamos un poquito a lo que son las locutoras y nos vamos con los locutores de Doki, ahí sí tengo, no se podría decir que es mi favorito, sino más bien me gusta mucho su programa, entonces no me baso más en el locutor sino en el programa. Pero es porque a mí realmente me gusta escucharlo mucho, aunque a veces sí se me complica por el día en que es, entonces, ¿qué te puedo decir? Pero tú dile a Fubu que no eres amante de Connie y que te ame así. Por ahí nos dice Nadeko, ah sí, tengo favorito, que es Mogo. Ahí sí ya tiene su favorito. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo sí tengo mi favorito aquí en Doki. Sí se podría decir como favorito, pero pues, ¿qué te puedo decir? De las chicas, como te digo, es como que más por igual, porque pues no las he escuchado completamente a todas. Entonces, por eso, es como que a Connie la escucho rara vez, porque pues es muy temprano su programa el viernes. A Fubu, pues, lo he escuchado muy poco. A Rey lo he escuchado bastantes veces ahí así, porque pues estamos en un horario un poquito más accesible para mí. A Prince Aline, pues, también lo he escuchado, pero pues no tanto como para decir que muchas cosas sobre su programa, entonces no tengo mucho que decir. Y pues, ¿qué te puedo decir? Nice nos dice: yo no conozco a nadie, nunca hay programa cuando puedo pasarme por aquí. Eso es bastante triste, eso sí. Pero pues hay veces que no tenemos una disponibilidad de horario súper, súper, súper accesible para todos. Entonces, cada quien tiene sus cosas que hacer y no podemos hacer muchas cosas. Entonces, por eso sí están un poquito dispersos los programas, pero la mayoría son en la noche. Al menos en lo que es México, pero ¿qué te puedo decir? Me estoy dando cuenta de que el día de hoy no vino Sailor. No sé si ya murió, ya dio todo por vencido. No sé realmente. Nos dicen Adeco, Uma, las Moguecos y la Trapo Hikari también son chidas. La Miki y Rikan también. A Miki no la he escuchado mucho, realmente creo que nada más la he escuchado una vez. Pero pues, no sé. A Uman tampoco la he escuchado. A las Moguecos solamente la escucho una vez, entonces no te puedo decir mucho de eso. Y pues a Hikari también la escuché nada más una vez, entonces no. No te puedo decir mucho de ellos. Y Nice dice: nadie piensa en mí. Pues más bien, maybe, quién sabe. Es que tienes que tener tiempo, Nice. Ok, no. De hecho, si quieres ir a ver, si algún horario se te acopla, por ahí están los horarios en la página de Radio Dokia y en Facebook. Nos puedes encontrar todos los programas que tenemos aquí. Incluso nada más falta lo que es Prince Aline y Sayonara Radio, si no me equivoco. Nos dice Martín: creo que esta radio está llena de personas chéveres. Eso sí. Nadeko dice que debe ser más nice. Eso es gracioso. Eso es bastante chistoso para mí. Nos dice Nadeko: Tsubasa. Sí, falta Tsubasa y falta Prince Aline, entonces son los que faltan en el horario, pero pues, ¿qué te puedo decir? No hay mucho que cambiar, entonces hay bastantes locutores, está Tsubasa, está Prince Aline, está Jihad, están... ¿qué te puedo decir? Están las Moguecos, está Connie, está... está... No me sé todos los nombres, lo siento. Está Fubu, está Rey, está Yorokobi, está Miki, está Uma, está Mogo. ¿Quién más está? Porque ya no me acuerdo. Está Prince Aline. Ya, hasta el momento creo que son todos. Ah, no, está DM y pues estoy yo. Hasta el momento. Pero, ¿qué te puedo decir? Vocaloid nos dice: Miyus también tiene temas interesantes. No sé a qué se refiere, pero pues la mayoría tiene temas interesantes. Aunque algunos hablan un poquito de temas más random. Ah, me faltó Impekai, sí, cierto. Impekai también, que es el que habla de temas un poquito más random. Pero pues hay variados, de temas muy muy randoms hasta temas en concreto. Pero pues cada uno tiene su forma de locutar, su personalidad, y obviamente ¿qué te puedo decir? Pues en ciertas cosas todos somos diferentes. Pero pues así son las cosas, desde lo más simple hasta lo más complejo, hay bastante. Pero bueno, chicos, ¿qué más les puedo decir? Nos dice Martín, ya me iré de aquí un tiempo, solo sigan así, Nakamasui. Solamente nos falta él. Eso quiero verlo, eso quiero verlo. Pero sí, chicos, tenemos bastante variedad hasta el momento. Pero Naiko me dice, te amo, baby. Yo también te amo, baby. Pero pues, pobrecita de Nadeko, que la atacan mucho con eso de sus locutoras favoritas. Pues todos son favoritas. Si veamos al favoritismo, todos por igual. Entonces, aquí no hay que centrarnos en solamente una, si tenemos variedad. Dice Nadeko, ¿cuál será el examen de mañana? Pues el de Arieti. Mañana es examen de Arieti. Supone que el de hoy, ¿de qué hablamos el, la pasada? El examen de hoy era sobre la película de no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, de El Centésimo Amor Contigo. ¿Quién ya la vio? ¿Quién no la vio? Esa película tan bonita de unos japonesitos. Un amor tan verdadero donde busco salvar a una persona. Entonces, ese era el examen de hoy. ¿Qué les había parecido esa película? Pero creo que nadie la vio. Y mañana espero traerles una película, si no me equivoco, es china. Pero si no es china, va a ser coreana. Nos dice Nice, no la vi. Pues ahora es tu tarea ir a verla. Nos dice Nice, espero estar mañana. De hecho, mañana estamos en esta hora. Ahorita son las 8:43 hora México, entonces a las 8 empezamos. Mañana sí es a las 8, chicos. Dice Nadeko, pásala antes para verla. Ok. Ahorita te la paso. Así que mañana, chicos, estoy en punto de las 8 hora México. Mañana sí voy a estar a la hora porque, pues, antes sí tengo que hacer unas cositas, entonces aquí me van a tener, no se preocupen. Pero como saben, no nos basamos solamente en películas de anime, porque pues buscamos ir más allá en la cultura japonesa o en la cultura asiática, porque hay bastante de qué aprender, de qué culturizarnos sobre ello. Y pues, obviamente es muy muy gratificante empezar a llenarnos de conocimientos sobre estas culturas, porque pues se podría decir que son un poquito igual las tramas a lo que es las tramas de acá, de este lado, las estadounidenses, las latinoamericanas, pero pues con su esencia. Nos dice Nice, creo que a este paso jamás terminaré de ver o leer todo lo que le recomiendan. Puede que no, pero digo que con las películas realmente no le inviertes mucho tiempo. O sea, si a muchos son dos horas y media, no pasa de eso. No me ha tocado traerles películas de tres horas, entonces les he recomendado muchísimas, créeme. Les he recomendado la de HAL. Bueno, la de HAL, que es una película de anime. La de Quiero Comerme Tu Páncreas, que hace poquito se estrenó en los cines de México, que le trajeron un espacio, entonces hablamos sobre esa. Incluso también sobre Orígenes, una película que la mayoría no conocía, pero pues es bastante buena en cierta forma. Lo que fue El Centésimo Amor Contigo, que es una película japonesa que se estrenó en cines de Corea del Sur, en Tailandia, Taiwán y otras más. Algo así. ahí están hablando de la película de las cabecitas de las colegialas. La película de Duck, esa película japonesa que realmente nos mostraba un gore súper fuerte. Y que al final nos dimos cuenta de que la película realmente no tenía sentido. Sí, la película no tiene sentido al momento de que va la trama, pero pues no hay mucho que decir sobre ella. Nadeko por ahí nos pregunta por cara de palo. Hoy no está, hoy anda en un compromiso el joven, entonces no se encuentra el día de hoy. Por eso, pero mañana sí voy a estar, no te preocupes. Mañana tiene que estar. Mañana lo obligo a venir. Y bueno, chicos, antes de despedirme, me voy a ir con un último bloque musical y ya vuelve para despedirme. Así que vamos a entrarle con lo bueno. Y vamos a programarle su siguiente bloque musical. Último bloque musical. No sé si una eco de Twice. No, de Twice no. Vamos a ir con un bloque que realmente para mí son recuerdos. Vamos a ir con eso que se titula Luz de Luna, también con Pegasus Fantasy y con Impacto Rojo, que vienen de Sailor Moon, de Los Caballeros del Zodiaco y de Digimon, que vienen interpretados por Marisa, por Maureen y por Ricardo Silva. Así que disfrútenlos. Yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki, que ya volvemos para despedirnos.

De vuelta aquí en Supernova. Y pues esto no lo hacemos normalmente, pero pues como ya tenemos bastante tiempo, les quise hacer unos pequeños bloques musicales de lo que vienen siendo los openings y endings en español. Así que en el siguiente bloque musical van a escuchar otras canciones. Escuchamos lo que viene siendo Pegasus Fantasy, Luz de Luna, Bayura On. Y también escuchamos uno de los pedidos de Nadeko que hace rato no escuchó. Y en el siguiente bloque musical viene Chala Hechala, que viene de Ricardo Silva. También vamos a escuchar el opening de Mikami, la casa fantasmas, que viene interpretada de Jade. Y también Olvida la amargura, el opening de Ranma y medio, también interpretado por Jade. Y les quiero traer, es como una adaptación porque realmente no tenemos una seguridad de quién canta el opening de Sakura Card Captor. Entonces viene siendo un cover por una de las actores de doblaje, así que en unos momentos lo vamos a pasar. Pero solamente es para recordar la infancia de varios de nosotros, así que les voy a traer un poquito de este tipo de cosas. Si aún se aceptan pedidos. Por el momento no, ya los cerramos hace ratito, hace como media hora. Entonces, por el momento ya no tenemos pedidos porque esta hora que nos queda, o más bien esta hora que nos estamos robando, la estamos usando para poner lo que son las canciones en latino sobre los animes. Pero Doba, bienvenido. Y solamente por esta ocasión voy a hacer una excepción y quiero que me pases el pedido, ya lo pongo en unos momentos. Pero va a ser el único pedido que ya vamos a tomar el día de hoy, solamente porque llegaste tarde. Solamente por eso lo voy a aceptar. Así que, adelante, Doba. Parece que hablo como si estuviera mormada cuando digo Doba. Pero como les dije, En el siguiente bloque musical que les voy a poner, vamos a escuchar Chala Head Chala de Ricardo Silva. También vamos a escuchar el opening de Mikami, La Casa Fantasmas, que viene interpretado por María del Jesús Terán, o mejor conocida como Jade. También Olvida la Amargura de ella misma, que viene siendo el opening número uno de Ranma y Medio. Y pues, también otra canción que a mí me encanta mucho y es tan preciosa. Vamos a escuchar Yo Te Atrapo, Tú Me Atrapas, de Sakura Card Captors, opening número uno, que viene en cover con Claudia, que es una de las actores de doblaje que vamos a ver muchas veces por ahí. Así que yo los dejo con este bloque musical para que se pongan a cantar un rato. Y al regreso no te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. Y pues esta hora es recordando los clásicos de nuestra infancia. El cielo resplandece a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que da furia a un golpe de trono de ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Plantece a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul, el cielo azul que da furia a un golpe de trono de ti. Como si un volcán hiciera una erupción, de un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Inmutables pueden ver que si te encuentro fantasmas, osada mirada. Mikami, Mikami, la casa fantasma. Que me duele y que debería saber. No puedo recordar cuál es tu identidad y ahora en la ciudad te hechizaré. Sabes que me llaman protectora. Yo no sé si eso sea verdad. En la vida soy como una mujer mayor, siempre lista y esperando por la acción. Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor. Pero ella cree que así es mejor. Mikami, Mikami, la casa fantasma, posada mirada. Mikami, Mikami, la casa fantasma. Hermosa mujer, es mi camino.

y bienvenida a Radio Doki. Y pues, ¿qué te puedo decir, Taylor? En serio, me has decepcionado por haber llegado tan tarde, en serio. ¿Cuántas horas tarde llegaste? 2 horas tarde llegaste, Taylor. 2 horas. Más, 4 horas. Ok, no. Pero sí llegaste muy, muy tarde. Así que bueno, chicos, para cerrar el programa del día de hoy, les tengo el último bloque musical de nuestros clásicos del anime. Así es, vamos a irnos con lo que es el opening de Pokémon. Yo sé cuál, ¿saben qué es? Así que nos vamos a ir con Atrápalos Ya. También nos vamos a ir con el opening número 4 de Inuyasha, que viene interpretado de Gabriela Vega. Este se titula Grief. Y también nos vamos a ir con un opening que no podía faltar, que es el opening de Candy Candy. Así que disfrútenlos. Yo ya regreso y no te despegues. Sigue aquí en Radio Doki escuchando Supernova, que ya volvemos para despedirnos con estas bellas canciones que forman parte de nuestra infancia. Más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino.

de vuelta aquí en Supernova. Por ahí Vocaloid me estaba preguntando si tenía el opening de Mirmo. Pues claro que sí. Así que si quieres te lo pongo y volvemos para despedirnos el día de hoy. Estábamos con nuestra hora de clásicos de la infancia, así que ya saben. Así que nos vamos a ir con la canción que preguntaba Vocaloid Warrior. Disfrútenla, yo ya vuelvo y no te despegues, sigue escuchando Supernova en Radio Doki, que ya volvemos para despedirnos. ¡Mirmo! ¡Mirmo! ¡Mirmo si va! Mirarte es como un tiramisú, es agridulce y ligero. Ambas cosas me encantan y puedo decir, casadas bailan. El amor es como un pay de limón, un poco dulce y agrio. Cuando veo que otros ojos se posan en ti, parece que voy a estallar. Quiero estar en tu corazón y sentir tu amor como un rico pastel. Rivales en el amor, nunca te des por vencida. Como un arándano, sueltas sentimientos de un intenso sabor. El amor es como comer hot cakes, pruebas y nunca te aburre. Hada del amor, dime que me ayudarás a mi deseo alcanzar. Me gusta verte sonreír como un helado, me haces tan feliz. Me de Supernova, y pues es momento de empezar a despedirnos el día de hoy. Así que muchas gracias a aquellos 61 anónimos que nos estaban acompañando el día de hoy. También muchas gracias a Anthony, que llegó al final y estuvo un ratito con nosotros. También a Fandub Varios, que al parecer nos estaba escuchando el día de hoy al final también. A Fubu-chan, que llegó hace media hora, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Al Loco, también muchas gracias. A Marco, gracias también. A nuestra bella y sensual Nadeco de Su. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A Naki Gama, que llega y se va, llega y se va. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a Prince Aline. Muchas gracias por habernos acompañado un ratito. A Sailor, que llegó tarde. Aún así, Sailor, te quiero mucho, pero has roto mi corazón. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. También a Sam Ray. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A Silvercat, al gatito de Radio Doki, que también llegó hace casi media hora. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. A nuestro buitre mayor, Vocaloid Warrior. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y pues, obviamente no puede faltar nuestro jefazo, Tony Boy. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Tony. Y pues, por ahí me dicen a Kigama que me extienda. Pues no, porque sí va a haber programa. Así que, chicos, yo me retiro. Yo los veo el día de mañana en punto de las 8 hora México con otra nueva edición de Supernova. Estaremos hablando de una película asiática. Es coreana, es japonesa, es tailandesa. ¿Quién sabe qué será? Así que mañana averígüenlo. Y los invito a que me sigan en mi fanpage, que es, me encuentran como Misa-chan o Miyus. Por ahí está. Les voy a subir el programa del día de hoy ahí para si se lo perdieron, vayan y lo escuchen. Y pues, yo los dejo. Lo dejo en buenas manos. Se quedan con Prince Aline. Así que, disfruten el programa que sigue. Yo me voy a despedir con algo que viene del anime de Tsubasa. Así que, me despido con esto que se titula It y viene de Kota ni Kinilla. ¿Qué les puedo decir? Ok, así que, chicos, papáis, nos vemos el día de mañana. Disfruten el programa que sigue. Esto fue Supernova. Yo soy Miyus y nos vemos mañana. Bye bye. なくしかけた君の